guerres para reyes falsos. En luchas por causas perdidas digo quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero. Los presos de la tierra. Los hombres encadenados. Que luchan por poder hablar. De lo que sea, en donde sea, digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Por un capricho, todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, que se va. Sabor que me quiere, que me dice que me vaya con no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor, un color que me quiere, un color que me da, un color que me dice vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega, que me dice amigo, mira bien. Bé, bona tarda, un dimarts més, com cada dimarts quinzenalment, a partir de les 7 de la tarda, aquí a Ràdio Bronca, estem al programa Judici a la Justícia, com deia Ràdio Bronca, el dial 104.5 de l'FM, i bé, començarem el programa, com sempre, donant-vos els mitjans per poder contactar amb nosaltres. El primer mitjà que tenim és l'apartat de correus via carta, que és a Ràdio Bronca, apartat de correus 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després tenim el mail, que és a rbronca@sindominio.net, rbronca@sindominio.net, recordar que Bronca sempre l'escrivim en K. Després tenim la pàgina web, que són les 3@radiobronca.info, des de la qual no només podeu agafar informació de la ràdio, conèixer les noves coses que anem fent, sinó les noves notícies de la ràdio, sinó també es pot podreu i tindreu l'ocasió d'escoltar-nos via internet, tindreu l'ocasió d'anar a la pàgina dels podcasts per poder escoltar els programes passats, que estan tots allà penjats. També tindreu ocasió de conèixer més a cada programa, les seccions de cada programa i aquestes coses. I finalment tenim el telèfon, que és el 93-359-4900, 93-359-4900, Telèfon que no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també per poder dir la vostra en directe des d'on estigueu, dir el que tingueu ganes de dir i bé, ja, per això estan els micros d'esta ràdio. I començarem el programa. Veig a Gràcia que tens alguna cosa que tens ganes de llegir. És que l'altre dia allí a Sants van fer una manifestació... Un moment, digues. L'altre dia allí a Sants van fer una manifestació de 1.000 persones el diumenge al matí per a dos nois que han detingut de... Sí. De Can Vies. Sí, que eren vaguistes de la vaga del 29 de març. Sí. Aquí hi ha un escrit que diu: ens acusen de violents per justificar la seva violència. Per altra banda, el descontent popular contra aquesta pseudodemocràcia capitalista creix i la seva resposta, com sempre, és repressió, mentida i terror. La democràcia dura el que dura l'obediència. Tot i la propaganda del circ mediàtic, cada cop són més el que sabem que ells són els violents. No permetrem que amaguin la veritat, ni la repressió podrà aturar la solidaritat. Per això demanem l'absolució dels detinguts. Sí. Demanem l'absolució dels detinguts, i tant. Abaix les presons, abaix el sistema judicial, abaix la democràcia parlamentària burgesa, abaix los muros de la política, de los altos vuelos i les élites de corbata. I que estem atents a les properes convocatòries i actuem mostrant la nostra solidaritat con la gent presa, i en esas estem, no? Vas estar, no? Comentes a la Mani? Sí, vaig estar una estona, sí. I què tal? Bastanta gent? Sí, érem unes 1.000 persones. Ah, està bé, a més sí. Per ser a les 12 del migdia, sí. Un diumenge... I, bueno, i, vale, i aleshores la solidaritat continua i en esas estem. Sí, sí. Les detencions les van anar a buscar a les seves cases, detencions molt... Bueno, rastreres, com són aquesta... els Mossos d'Esquadra actuant d'una forma rastrera, no? Perquè els podrien haver, com ho dit, no? I llavors volen fer com operacions mediàtiques. Escarni públic. Sí, i després justificar la seva violència dient que els altres són violents. El que em sembla que les acusen és de lo de la vaga general del 29-S. No, del 29 de març. De març, sí. Parlant última vaga. D'aquestos dos que estan a la presó. Però això que he llegit és de la vaga, que el que van fer el 29-S, que deies tu, no? Que sempre és el mateix, sempre estan igual. Sí, sí. I me sembla que quants n'eren que n'acusaven de formar part d'organització criminal? Això els han aplicat a través d'una llei d'un decret de l'Àngel Acebes de l'època de l'Aznar. Però vaja, si voleu saber més això, aneu al quiosco i us compreu la directa. Que allí aquí, en aquest programa Judici i la Justícia, amb el Francesc Arnau o sense, s'ha parlat de lo que s'acusava de la gent. No, és cert o no? Sí. Aquí hem parlat sempre de què s'acusava la gent, de si hi havia gent detinguda, siguin d'on siguin, si són vaguistes i els acusen d'organització criminal. No passa res per dir-ho això des d'aquí, em sembla a mi, no? S'ha de dir. Però jo no ho sé. Ara el que sap tota aquesta informació em sembla que és los de la directa. Jo no ho sé. Bueno, jo sí que ho sé. Ah, tu ho saps. Jo ho he vist, clar, m'he informat, sí. Vale. No sé. Però vaja, que els de la directa lleven tota la informació aquesta perquè em sembla que són amics. Bueno, perquè sí. Aquests nois són com de Sants. Sí. Bueno, la directa és un mitjà de comunicació social que informa també de lo que, sí. De lo que passa. No sé, nosaltres som una ràdio lliure i també pues, diem el que ens sembla. No? D'acord. D'acord. Estem d'acord. Cadascú diu el que li sembla i el que bonament pot en aquest micròfon. Sí, bueno, hi ha un, per almenys, que diuen que és maulet. I llavors l'altre dia explicaven el que és els maulets, que no sabem molt bé el que és els maulets. Perquè és una cosa bastant antiga. Sí. Sortia ja, quan jo era jove, hi havia maulets, i molt bé, no sé el que és els maulets. Si lo, si lo arribem a saber, ja ho direm, no? Lo que és... Bueno, però a mi l'important, don Sigón, vull dir, no, no, a mi el que m'interessa és que són dos vaguistes del dia 29 i a mi el que m'interessa és saber que tant aquí com els mineros, com els estudiants, estan detenint a la gent i després la campanya que cada qual vulgo fer per als seus presos, perquè ara mateix estan presos, pues és, el seu, és la seva decisió i bueno, jo, sincerament, no em crec que tinga que fotre'm amb si volen dir que són de maulets o són, que siguin d'on vulguin. Per mi són dos vaguistes que estan a la presó, que se'ls acusa d'organització criminal, quan els criminals són els que els han detingut, són els que han decidit que han d'anar a la presó, són els polítics que estan orquestrant totes aquestes polítiques repressives perquè no mos moguem ni un dit, perquè, no, perquè fotem passos enrere en comptes de fer-los endavant, eh? I penso que el que hem de denunciar ben clar és això, no? La criminalització ja no és, no és una qüestió de si ets un militant polític. Per mi, la criminalització és contra els pobres. I qualsevol pobre que es mogui un dit serà, és criminalitzat, alguns políticament i a altres mitjançant, pues, ha robat, pues, a la presó, no? Però al cap i a la fi, què és la criminalització? És ficar el pobre a la presó. Ja està. Després, si uns són independentistes, anarquistes o socialistes, o comuns, a mi m'és igual això, sincerament. Per mi, ara, el que m'interessa és que si n'hi ha vagues, tots al carrer. Si n'hi ha detinguts, tots al carrer. I tots en van, amb los mineros, amb los que, amb qui sigui, amb los estudiantes, amb los que estiguin disposats a fer un pas al frente, que hi ha molta gent ara mateix que està disposada a fer un pas al frente i l'estan fent, perquè Astúries cremen barricades cada dia, entens? I, enfadats, estan enfadats i aquesta gent pues, també saben que els estudiants se mouen, saben que a Catalunya detenen gent i tot circula, encara que no es parli a los más mierdas ni falta que fa, de fet, perquè per la intoxicació que és, val més que la circulació va fluint de boca a boca, eh? Però ara en comptes de boca a boca es fa via mòbil, la gent s'envia mensajitos, eh? Ja no cal telegrames ni històries d'estes, i la informació va fluint igual, i la cosa està molt, molt, molt caldejada ja. O sigui que, no sé, nois, jo espero que es calenti més, perquè si no, lo que nos tenen preparat los alemans, vamos, la dieta Merkel, no?, i el Mariano Rajoy fent-li reverències, pues que preparem-nos que lo de Grècia no se recompra tant lo que nos espere, no? El dijous, a partir de les 6, a les Ximenees, on van fer el 1 de maig los de la CNT, hi ha com una concentració explicant lo de Grècia, perquè lo de Grècia se ve que és molt fort, el que està passant, ara tornaran a votar perquè no poden fer govern i hi ha eleccions una altra vegada, i hi haurà allí una presentació de persones que vindran a parlar i haurà, durarà des de les 6, em sembla, fins a les 11, o sigui, 5 hores allà pel que vulgui anar, no? Allí va saber la situació directament de lo que està passant a Grècia, i després pues estem en aquesta situació, no? De que estan dient, tu parlaves d'Alemanya, no? De les medidas que volen fer, que és que los pobres encara posin més coses, no? I ja no tenen res que posar, no? I los rics no volen posar, no? Algo així, no és? Exacte. Bueno, no sé, això em sembla que ja ho sap. La gent ja se n'està donant compte de lo que està passant, no? Treball precari, si en trobes és mal pagat, sense, bueno, estan aplicant la nova reforma laboral, que aquesta que si et poses malalt te despatxen, pues aquesta a moltíssima gent, a les dones. L'altre dia també vaig veure una notícia que al Mango, amb una noia que va dir que està embarassada, al cap de 4 hores la van despedir. I ja està, saps? Però, vull dir pim-pam, eh? Però el senyor aquest del Mango era notícia perquè s'havia fet un vaixell velero d'aquests, em sembla que és el més gran del món, perquè és un d'aquests que són multimilionaris, no? Sí. Bueno. Aquest tio del Mango és un català que es diu Isaac Andic, que s'ha fet milionari amb aquesta empresa, I bueno, aquesta empresa explotadora, no? Tots, a veure, jo sóc una persona que m'ha tocat anar a treballar de dependenta, de camarera, d'un munt de coses, i a tot arreu. M'ha tocat sugar amb contractes de merda. Mai m'he pogut... O sigui, tots ho sabem, el que és ser, no tindre res i tindre que anar a treballar pels altres i tindre que passar pel seu aro, fins que te canses de passar pel aro. Llavors te echan, no? Claro. O te quedes embarassada i te echan. Bueno, la qüestió és que ells sempre tenen la paella pel mànec. I si no veges, també, no? Si, no, sí, si estàs sindicat, també te fiquen a la llista negra i també et despatxen discolo, com a, com a un altre sindicalista de la CGT, que també em sembla que es diu Anna Weber, no ho sé, una altra noia que també l'han despatxat de la seva feina perquè té activitat sindical. I totes les lleis i tot el que s'està fent va en aquest camí, no? S'obren pas les ETTs, la reforma laboral precisament els hi ha donat un paper primordial en el nou panorama de la gestió del supuesto empleo, que en veritat és la gestió de la misèria, perquè el que ens estan deixant és la gestió de la misèria, amb aquests sous que no es menja, treballa gratis, no? Aquestes beques que va proposar, bueno, aquestes beques de pràctiques que va proposar l'Artur Mas, que no sé si ja està aprovat això, però que era treballar 40 hores a 400 euros per no tindre'ns que pagar el PIRMI, saps? Vull dir, és un descalabro total. Mentrestant, l'amnistia fiscal, ara venen... Vindran los camions con pasta, con dineros des de Suïssa, o no sé, camions virtuals, no? Al 8%. Bueno, también queríamos informaros de Rompamos los muros, Mumia Abdul Hamar. Libertad ya, lo queremos vivo y libre, por la calle. Y hasta que así sea, no vamos a parar. Solidaridad, Mumia Abdul Hamar. Pantera negra rugiendo la palabra libertad. Y os decimos esto porque demà, el dia 6, a la Revoltosa, hi haurà... Com és? Explícanoslo. Tindrem un sopador, que el sopador és a càrrec de la gent de la Revoltosa. En principi anaven els diners cap a la Revoltosa, però ahir se'ns va, bueno, ens va comentar que degut a haver conegut amb una persona... S'estava canviant d'idea i els diners al final doncs, anirien a ajudar a uns presos de... No me'n recordo quin país llatinoamericà ho va comentar, però també doncs, aquesta persona demà es passarà i aprofitant el fet de que passarem aquest vídeo de Mumia Bujabal, pres polític nord-americà, doncs és probable que també tingui uns minutets per fer 5 cèntims dels presos aquests llatinoamericans. I després del sopar, en principi doncs, cap a les 8 de la nit, el CCO a la Revoltosa, que està al carrer Rogent 82, si no erro el cap, sí. Que és cantonada en Provença una miqueta més avall. El metro el és... El metro tenim Clot. Clot o el camp de l'Arpa de la línia blava, que queda un pèl més amunt. I bueno, doncs aquí, a partir de les 8, hi haurà el sopador. I una miqueta més tard, quan ja deixi una mica de quòrum i així, doncs passarem a aquest vídeo del Mumia Bujamal, que es titula Toda mi vida en prisión. I l'altre dia, la setmana passada, ja vam tindre ocasió de veure'l. Realment, pels que encara no l'havien vist, doncs ens va agradar. I aprofitarem per dir on el van passar. El van passar a l'Ateneu del Palomar. Ateneu Llibertari del Palomar. A l'Ateneu Llibertari del Palomar, del carrer Coloreu, sí. Allí del barri de Sant Andreu. Sí, un Ateneu molt maco, ens va agradar molt, i vam passar una bona estona. Aprofitem per saludar els que van sopar amb nosaltres, va ser tot molt agradable. Vull saludar-los amb ells, que és molt probable que ara ens estiguin escoltant, que sempre ens comenten doncs, que proven d'escoltar-nos en directe des de l'Ateneu. I ja sabeu, tots els que ens escoltem, nosaltres estem con el Mumia Bujamal, lo queremos al carrer i lo queremos lliure i viu, i no pararem fins que lo logrem. I són molts sí, alrededor de tot el món. Ja sabeu que ara l'han tret del corredor de la mort, però le volen posar cadena perpètua i nosaltres no estem d'acord i lo volem lliure i per això pues, estem fent solidaritat per tot arreu, ja sabeu. I podeu... Sí, sí. Com sempre, i no només en aquest cas centralitzat del Mumia, sinó altres persones preses polítiques dels Estats Units. També doncs, comentar doncs, que aquests dies, tant el divendres com demà dimecres, també tindrem informació vària d'altres presos, com és el Marshall Eddie Conwell, altres presos, tant d'expanteres negres com bueno, polítics en general que hi ha per allà, com el Leonard Peltier, que en aquest cas és un pres indi, d'ètnia índia, d'allà als Estats Units, que també porta un reguitzell d'anys que no s'acaben dintre d'una presó, amb un dels muntatges d'aquests que l'FBI de tant en quant ens honra donar-nos, no? Pensem que les pel·lícules són fantasioses, mira l'FBI de debò i veuràs que no són tan fantasioses aquelles pel·lis que es munten, que ells se les munten més grosses encara. I això, doncs, dir que us esperem demà a la Revoltosa, doncs, per veure aquest vídeo i xerrar una miqueta dels presos americans, els presos polítics americans i les lluites que hi ha per allà. I bé, dit això, portem, bueno, acabarem de fer la presentació una miqueta. Comentar que avui doncs, ja tindrem, és probable que passin per aquí uns amics del Som el que sembrem, Som el que sembrem. Ens comentaran unes quantes coses i després també estem esperant la visita d'una companya que té ganes d'informar-nos i de posar-nos al lloro de l'estat de Xile, de com estan les mogudes per Xile, que entre altres coses doncs, els estudiants porten dies també aixecats i en peu de guerra. I bé, dit això, doncs us deixarem amb una cunyeta i alguna cançó i ens escoltem d'aquí res. Fins ara. Recordeu, el juici a la justícia, Ràdio Bronca, ones lliures, ones lliures. Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Subversión de la máquina cultural dominante y absolutamente vencedora. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. Cívica, junto a los mecanismos policiales que la acompañan, en realidad lo que provocan es que la inmigración siga viniendo, siga llegando a nuestro país, pero que lo haga en peores condiciones, con muchísimo más sufrimiento, pasando por penalidades sin cuento, arriesgando sus vidas, como vemos en el estrecho de forma continua. Nuestra asociación estima que no menos 250 personas han perdido la vida este año intentando llegar a nuestro país, lo cual le convierte en un verdadero genocidio continuo de los pobres, ¿no? A prolongarse año tras año esta realidad, ¿no? España va bien. Bé, seguim el programa Judici a la Justícia aquí a Ràdio Bronca, al 104.5 FM. Recordar que avui estem a dimarts 5 de juny. T'ho dic principalment doncs, perquè si esteu escoltant el programa en qualsevol altra data doncs, sapigueu que és una gravació, que el directe és el dia dimarts dia 5, sobretot també per la convocatòria que estàvem donant fa un moment, per demà. Demà és dimecres 6 de juny i la convocatòria doncs, com ja hem dit serà el CCO a la Revoltosa al carrer Rogent 82 amb el metro línia 5 a Camp de l'Arpa i la línia 1 i 2 a Clot. Serà un passe de vídeo amb sopador, el vídeo Toda mi vida en prisión, que tracta sobre la vida dintre la presó de Mumia Abu Jamal, de com va acabar allà, i aprofita per parlar d'algun altre tema de repressió per part de la policia de Filadèlfia, que és d'on és aquest home. I bé, dit això, doncs ara llegirem, com acostumem a fer, perquè ens encanta, l'editorial d'aquesta revista veïnal de Trinitat Vella, que es diu Barrio, i diu així: "Estamos llegando a una represión brutal por parte del Estado. Políticos y policía, como en los tiempos del oeste, wanted, se busca. Los Mossos, tras la manifestación del 29 de marzo, huelga general, crea una página web con fotos e instiga a los ciudadanos a señalar con el dedo a los manifestantes, que el pueblo haga de chivato, cuando muchos, como ya se ha comprobado, son ellos mismos que se camuflan entre la gente para liarla. Para reprimir enseguida, se reúnen para crear una ley diciendo que los manifestantes son cale borroca, y hacen la ley a su antojo. Para proteger su estatus y perseguir a movimientos sociales o a quien diga algo en contra de ellos, y para asustar más a la población para que no se manifiesten, ya es un delito hasta estar sentado, tranquilamente, protestando por algo. Así, a través del miedo, quieren crear un estado de ovejas pacíficas y serviles y adormecer a más gente. Un ejemplo claro de lo que son estos políticos es que durante la cumbre del Banco Central Europeo había 8.000 policías protegiendo a estos banqueros, parando e identificando a todo aquel o aquella que para ellos no vestía bien, cerrando estaciones de metro y haciendo una caja de brujas como en los tiempos de la Inquisición. Esta es su democracia, defender al rico, pero ¿quién nos protege de ellos? ¿De sus abusivos sueldos? ¿De sus abusivas leyes? Solo nos protegeremos entre nosotras, en la unión y en no tener miedo, porque tenemos la razón. Hay que seguir luchando y es lícito toda respuesta del pueblo ante este abuso de poder". Como siempre, que esta gente siempre tan ilustrativos y tan... Sí, me pasas la revista, que también sí, voy a comentar aquí unos... unes convocatòries que hi ha al darrere. Són les festes de Trinitat Vella i pel dissabte 9 de juny a les 10 hi ha un concert de barri al Rock and Trini que tocaran True Music, Humanimal, Pediculosis i Immortales Band. I això del Rock and Trini està a Via Favència 441 sota la ronda de dalt, al barri de Trinitat Vella. Ho organitza Rock and Trini, l'Ateneo Libre Pensamiento i la revista Barrio. Divendres passat ja hi vam estar al Rock and Trini, celebrant també el primer cap de setmana de Festa Major, i ens ho vam passar molt bé. Vam ballar fins a la matinada, en un ambient la mar de divertit, saps? Sí, és que allí són uns indios comanxes que la saben liar molt. I després també ja ha convocada pel dia 15 de juny una expo subhasta Propreses a l'Ateneu Llibertari del Palomar, que està al carrer Coroleu 82, al barri de Sant Andreu de Palomar, i s'hi pot arribar amb la línia roja de Fabra i Puig. I és el 15 de juny, a les 9 hores, sopador vegano, i es lliuraran les obres. I aquesta subhasta va de la següent manera. Us heu de passar entre setmana per l'Ateneu, podeu mirar per internet a la direcció de l'Ateneu Llibertari del Palomar, pues, els dies que obren, i llavors podeu passar i fer una puja pels quadros, i aquests diners, bueno, tampoc no són quantitats molt grans, aquests diners van destinats a la solidaritat amb les preses, amb els vaguistes, que, bueno, tota per ajudar a sufragar pues, totes les multes i totes les fiances i la que està caient, no?, repressivament. I bueno, també recordar que hi ha cafeta per l'autogestió de la revista Barrio, que també ho recordarem, tots els dijous de 7 a 12 al CCO La Gordíssima, al carrer Pons i Gallarça, número 10 de Sant Andreu, tot aquest del barri. I bueno, pues això. I després també volia comentar que el Rodrigo Lanza, un dels presos del 4 de febrer, com ja hem parlat moltes vegades, és el cas aquest de la casa de Sant Pere Mitjà, on suposadament li van tirar un test al cap amb un guàrdia urbano, i després van fer un muntatge i van acusar quatre persones d'haver-li tirat una pedra, i bueno, van agafar el Rodrigo, a l'Àlex, al Juan i a la Patricia, que ja no està amb nosaltres, ¿vale? I bueno, el cas és que el Rodrigo li havien donat el tercer grau, allà porta un munt de temps a la presó, aquest noi, li havien donat el tercer grau, i ara los famosos educadores, talegueros, estos carceleros que es fiquen la careta de humanos, quan en veritat pues, són uns déspotes que no tenen nom, pues li han dit que le van a fer notar lo que és la prisió i le van a castigar, i l'han tornat a fotre amb segon grau, ¿vale? Perquè no està rehabilitado, perquè no se arrepiente de lo que hizo Rodrigo, ¿no? No, o sea, política... Perdona, no se arrepiente de lo que no hizo. Claro, ya, pero bueno, dona igual para ellos, per ells, per aquesta colla d'escòria, que són los carceleros, los educadores, estos, los de la Junta del Tratamiento, que estan tots xiflats, que són gent despreciable, que no tenen cor, li fan això a aquest noi, ara, que ja fa un munt d'anys que està a la presó, i ells no tenen pietat, no tenen res. Són gent despreciable. I li han dit a la cara que li van a fer sentir la pressió. Entens? El que l'han dit, l'han amenaçat directament i l'estan castigant directament, estan complint l'amenaça. Perquè des de... Això ja ens està arribant, no? De moltes preses, de que no poden suportar que tu vagis amb orgull de ser qui ets, no? I de que vagis denunciant la seva martingala. Això no ho poden suportar. El que volen destrossar-te moralment i que t'agenollis i que els diguis que el seu sistema és el millor i que sí, que sí, que sí, que passes per l'aro. I la gent això, la gent que està per qüestions ja polítiques, perquè el que els van fer que està el Rodrigo en companyia ja era una qüestió purament política, perquè van dir, ara què? què fem amb aquest marrón d'un guàrdia urbano que ja està burnit des de dalt, li han tirat, i què fem? Passaven uns estrangers per allí, llatinoamericans, i a por ellos, perquè, claro, era més fàcil, perquè, claro, estem en una societat racista, i cola més fotre aquests que venen aquí, perquè la gent, això està molt instal·lat cap a aquests que venen aquí, no ens en recordem de com vam tindre que marxar cagant llets quan el Paquito va entrar a Catalunya, los barcos que se'n anaven cap a México, cap a Argentina, plens, amb la canalla, amb les dones, els nens, tots, els malalts, marxant, perquè no deixaven ningú viu. I no es van rebre allí amb els braços oberts, i ara la gent ve aquí i els despreciem, no? Realment, és que hi ha molta gent aquí, d'aquí, que sí que és despreciable per la falta d'humanitat que té i la poca vergonya d'anar per la ciutat o pel seu barri largant totes aquestes porqueries de la gent que ve aquí a intentar-se buscar la vida i criminalitzant-los amb els seus comentaris quotidians. Fomenten aquesta maquinària dels centres d'internament, de les deportacions, de la marginació, de la criminalització. Mira el García Albiol, l'alcalde de Badalona, no? Que ara l'han absolt d'aquell pamfleto que va fer racista i d'intimidació cap a un, sí, cap a un grup delimitat de que eren els gitanos romanesos, no? De linxar-los, no? De ficar-los fora i que la gent anés contra ells, no? Pues mira, l'han premiat, los Convergencia y Unión lo ha premiat, ara l'han absolt i se ve que és la gran esperança del PP aquí a Catalunya, no? El García Albiol, que també se va fer famós perquè li va donar un cop de puny a un allà en Martorell. Sí. ¿Lo recordeu? Sí. Pues aquest tipus és... entra dintre de la línia que tu estaves explicant, no? Yo no sé si es despreciable, porque yo no desprecio, pero a mí me fa una mica de fàstic la gent com el García Albiol i tota aquesta gent que le segueix, no? De pensar-se si alguns són per mala fe, altres per ignorància i altres per maldat. Però vaja, la ignorància és algo que... Bueno, no oblidem que desprecio vol dir no aprecio, no? Sí. Per tant, jo no els aprecio. Saps el que vull dir? Apreciar-los no los aprecio. A mi me fan una mica fàstic. Me fan fàstic. Són fastigosos. No, claro, jo aprecio al Rodrigo, aprecio a la gent que lluite, aprecio los vaguistes, aprecio los que són nostres, no a ells. Ells no són dos nostres. Bueno, a mi me fan fàstic. Jo ja m'he desfogat. No, és, ara fastigosos. Feu. García Albiol, eres fastigós. Venga. Si és que avui esteu fins, vaya vos, avui. Que tengo aquí. Sí, us heu desfogat? Sí. Vol que posi música? Vinga, que sí, fica música. Posa una de la Polla Records. No, estava pensant en una de Sotagar. Vinga, pues vinga, Sotagar. Que també està... Sotagar. Potentillo. Bueno, recordeu, això és Juici a la Justícia. Avui el programa és... per recordar que el García Albiol és un fastigós i ja sabeu, zones lliures, zones lliures, la Barcelona que resisteix, que estima la revolució, zones lliures. nik ez dira nik ez esango nire egin behar azten den nik Espainia egin behar aukera. altura da orain, eh? Baki kapo mojendare baola Gipuzkoa, Bizkaia, eta ikusi dutera, eh? Venga! Bueno, estem ja una altra vegada en marxa aquí el programa després d'aquestes dues cançonetes que us hem deixat de Sotagar. I primer de tot, doncs, comencem amb aquesta... Vols dirigir-lo tu? No, no, tu mateix, tu mateix. Jo bueno, buscant... pues, ja sabeu on està el centre social ocupado Old School. School. School. De l'avenida Valcarca 85, el metro és Valcarca o la plaça Lesseps, i el divendres 15 de juny, a partir de les 19, que són les 7 de la tarda, doncs hi ha una xerrada amb Alfredo M. Bonano. Ja sabeu, Bonano ve a Barcelona i sortirà al centre social ocupat un school d'avenida Valcarca 85 i el metro és Valcarca o Lesseps. És el divendres 15 de juny a les 7 de la tarda i ja sabeu, parlarà sobre l'insurreccionalisme, la teoria, la història, l'organització i la perspectiva de lluita. I Bonano és aquest bon senyor que va anar a Grècia i con 70 anys pues, va atracar un banc. És molt curiós el Bonano, molta gent pues, lo critica, molta gent li cae molt simpàtic. Ell ja havia estat alguna vegada aquí a Barcelona, però bueno, ja sabeu, xerrada en Alfredo Bonano el divendres 15 de juny a les 19 hores al centre social ocupat Old School, avenida Valcarca 85, metro Valcarca o plaça Lesseps. Esteu convidats tots els que vulgueu venir. Molt bé, pues ens ho apuntarem. Ens pots explicar alguna cosa més d'això del senyor del Bonano? Bueno, ell té diversos llibres escrits i a més va estar a la presó i bueno, és una persona, si los que ja lo coneixeu, pues per recordar i parlar amb ell i debatir amb ell, i per los que no lo coneixeu, pues per començar a llegir els seus escrits i bueno, i ell és partidari de l'atenció anarquista, de viure l'anarquia a partir de l'atenció i afrontar el conflicte. Molt interessant, ja sabeu. Bonano, el 15 de juny a les 19 hores.

y toda esta gente, nuestros hermanos en lucha, compañeros anarquistas que han sufrido esta represión. ¿Y cómo ha quedado ahora el...? Primero quizás podríamos hacer un resumenillo pequeñito para poner a la gente en... Un resumen del resumen. Pero para poner a la gente qué es el caso Bombas, que quizás hay mucha gente que o se acuerda vagamente o no se acuerda ahora mismo, porque en este programa concretamente hace días que no hablamos de este tema, y que puede pasar, pues un poquillo para recordar lo que es y luego ya cómo está actualmente el tema. Claro. Bueno, el caso Bombas es un montaje que... ha montado, valga la redundancia, el Estado chileno contra, en su momento, 14 compañeros que pertenecían a distintos colectivos o individualidades o simplemente personas varias. Este Estado chileno vino y montó un aparataje con miles de pruebas y miles de atentados explosivos, específicamente, que les montaban a estas individualidades y a estas personas para buscar algún culpable, para buscar al culpable de estos bombazos, pero que finalmente desestimaron todas las pruebas y ahora los chicos han salido absueltos. Después de 2 años y algo más de juicio, de preparaciones de juicio y de seguimiento a estas 14 personas y a todos sus amigos, a todas sus redes, a todos sus contactos, seguimientos, persecuciones y una serie de irregularidades que afectan la cotidianidad de las personas, de las vidas y que por supuesto no nos dejan vivir tranquilos. Porque, por supuesto, el fin de ello es que, como hablábamos recién, que los pobres no tengan una vida digna, ni una vida feliz, claro, ni una vida tranquila. Entonces, ¿qué hacen? Los criminalizamos y les montamos todas estas pruebas falsas, o que algunas son absurdas, que si bien han salido de estos allanamientos, de estas casas, si bien pertenecían, no sé, qué sé yo, la ropa a estas personas... salían mágicamente con trazas de TNT, salían, no sé, por decirte un ejemplo, una de las pruebas que más se comentaba que apología a la violencia era un póster de Axl Rose. Entonces, esa era una de las tantas pruebas, de las miles de pruebas, eran alrededor de 3.000 pruebas que tenían esto... Rodrigo Ginspeter, que era el fiscal, perdona, el ministro del Interior, junto con el fiscal Peña. Estos personajes agarraron todas estas pruebas y hicieron un delirante y dramático montaje para perseguir e inculpar a todas estas personas que justamente son luchadores sociales, son personas que trabajan en la cultura, que son personas que no son pasivos, entonces resultan ser peligrosas para el Estado y para los poderosos. Bueno, en definitiva, un montaje para intentar dar miedo a la gente que se mueve, un montaje para no solo dar miedo, sino escarmentar a una parte de esa gente que se mueve, que por suerte os habéis encontrado con un juez, o se han encontrado, mejor dicho, con un juez con vergüenza, podríamos decir. Porque parece ser, por lo que he leído, el juez los ha absuelto porque todas las pruebas que han puesto encima de la mesa ha considerado que ninguna era suficiente como para tener a esa gente acusadas de... Creo que también esto ha cobrado protagonismo la Defensoría Popular, que si bien no todos los abogados del caso son de la Defensoría Popular, ellos se han plantado a darle cara... se han atrevido a desenmascarar a este personaje que es Ginspeter y han perdido el miedo utilizando la misma herramienta que con las que ellos nos han tratado de castigar. El defensor Rodrigo Román, que es el defensor público de uno de los imputados de Omar Hermosilla, vino y se atrevió a llamar a declarar a Rodrigo Ginspeter como testigo. Para que, bueno, si él había dicho que tenía tantas pruebas y que estaban todos segurísimos que ellos eran los culpables de todas estas bombas que había supuestamente explosionado en Chile. Bueno, las bombas explosionaron, pero nadie sabe quién las puso. ¿Quién las puso? Pueden haber sido hasta ellos mismos. Sí, bueno, aquí no nos extrañaría, los casos nos sobran en este país. De a esta altura todo puede ser. A mí lo que me interesa, sabiendo que se ha llevado a cabo una lucha popular muy intensa para sacar a estos chicos y chicas de la cárcel, no pienso que haya sido el juez que se ha avergonzado, sino que han sido la gente. Exacto, sí. Que con su fuerza, con su compromiso y con su amor para estas personas han luchado y han preparado durante 2 años un juicio que han ganado, un juicio que se han atrevido a realizar. No han pactado por miedo. Están en la calle porque la gente ha luchado por ellos. Y ya n'hi ha prou de pactar. I comencem a lluitar per totes i cada una. Encara que ens acusin de ficar bombes que igual preparen ells. No ens assustem. Anem endavant. No pactem més ja, home. Bueno, eso resume un poco la rabia que da y para movilizarse, porque como bien te decía, bueno, este abogado se plantó cara para jugarle con la misma herramienta, pero también, como decía acá la compañera, la agitación, el amor, la solidaridad y la claridad que tiene la gente que está afuera por rescatar a estos compañeros que están adentro injustamente secuestrados, eso es lo que el caso Bomba no se desinfló para la multitud de personas que estaban pendientes de lo que estaba pasando. Porque si no hubiera sido por la contrainformación, por la agitación, por la propaganda de las personas y el actuar de estos abogados que, te digo, que tuvieron este coraje para hacerlo, los chicos hubieran sido víctimas, más, me carga esa palabra, pero los chicos hubieran sido víctimas de este montaje y ahí estarían ahora todavía en la cárcel. ¿Y todo? Así como hay otros montajes y casos en Chile que todavía hay presos políticos en Chile, estamos en democracia, 20 años de democracia, no sé cuánto. Es mentira, no hay democracia, la prisión política sigue, uno no puede tener ideologías que sean aparte a las que tienen ellos, porque así uno resulta ser peligroso. Entonces, ¿qué hacemos? Encarcelemos a todos los luchadores sociales, a todos los compañeros, encarcelemos a los mapuches, encarcelamos a toda la gente que está a un lado nuestro, abajo nuestro. Sí, ¿no? Porque generalmente esta gentuza nunca espera tenernos al lado. No, siempre espera a tenernos debajo. Y no nos olvidemos de la gente que encarcelan cada día simplemente porque se saltan sus leyes y pues roban, ¿sabes? O sea, la delincuencia es un invento de los burgueses, ¿no? Porque ellas roban cada día, pero como sus robos no están tipificados como crímenes ni nada fuera de la ley, pues claro, van a anchas Castilla robándonos y haciéndonos de todo, porque lo que nos hacen no tiene nombre, ¿no? Es que se bueno, nos vean. No se cansan. Yo quiero hacer un recuerdo a la gente de la casa Sacco Bachenti, ¿vale? Al gato. ¿Vale? Si quieres explicar lo del gato, lo explicas. A toda la gente que ha luchado, que ha sido un ejemplo, que desde aquí los estimamos, los queremos, porque esa lucha nos ha dignificado a los anarquistas en todo el mundo. Y la solidaridad con el caso Bombas, con la gente antiautoritaria, anarquista de Chile, se ha visto en todos los lados. Y el Estado chileno era... lo hacíamos responsable de lo que le pudiera pasar a los compañeros presos allí. Y el Estado chileno eso lo sabía. Porque los compañeros chilenos no estaban solos. Y vosotros lo sabéis. Y lo sabéis y yo siento como ganas de dar las gracias. Después leeré un trozo del Punky Mauri, de un escrito de él, de que nosotros no olvidamos aquí en Barcelona, porque siempre Chile y Barcelona siempre hemos estado muy juntos y nos queremos, y la lucha de allí es la lucha de aquí, y gracias por estar aquí, compañera. Sí, gracias a usted explicándonos, gracias por esto, ¿no? Experiencia. Sí. Gracias por toda esta lucha y de verdad. Yo, sabes, solo voy a decir una cosa: que le den por el culo al juez. al juez de Chile y al juez de aquí. Porque ni incluso el juez Guzmán este, no, que es... No, que quizás le gusta. Lo eso mismo, la bueno, verdad, es bueno, mucho placer para él. Bueno, okay. Ni incluso el juez Guzmán este que quería como juzgar al Pinochet, ¿vale? Que es una especie de garzón, pero de allí. Uh-huh. Son fachas, son se disfrazan de demócratas, pero son fascistas. Y toda, yo me supongo que en Chile debe ser como aquí. La casta de jueces que hay aquí son los herederos del franquismo. Son franquistas. Y me supongo que en Chile la casta de jueces son pinochetistas. Claro. Y no somos tan diferentes allí o aquí. Y entonces, pues, aquí también criminalizan y todo esto. Por eso la lucha que surgió en Chile, en Santiago, en todas las casas ocupadas, todos los escritos que nos llegaban de allí, la forma de entender que tenía desde Chile la lucha anarquista, nos ha vivificado a todos. Por eso estamos tan agradecidos y nos sentimos partícipes de esa alegría, ¿no? De que ya cuando los dejaron en libertad así, de aquella forma, ¿no? Sin saber aún. Un día tuvimos la suerte de conectar en directo con el abogado este que estabas explicando, que es una persona sensacional y fantástica, que nos habló de cómo él sentía a la gente anarquista de aquí de Barcelona y bueno, fue algo estupendo. Para nosotros es un regalo precioso, de verdad, que hoy estéis aquí compartiendo con nosotros, pues en cierta forma, pues como ellos, cuando nosotros somos capaces de ser solidarios, de estar juntos y hacer frente y luchar y hacer lo que no decía la compañera, de pactar y resistir en forma que lo han hecho los presos, estos que estaban aquí presos, porque ellos han sido los que nos han liderado en esta lucha, porque eran las partes pues más sensibles, porque estaban presos, pero ahí han aguantado y nos han enseñado el camino, ¿no?, de la lucha, y es algo que nos hace sentir muy bien, ¿vale? A mí me emociona que tú me hables así. Bueno, yo creo que el proceso del pueblo de Chile ha sido muy similar al pueblo español, en el sentido de que primero dictadura militar, ya ustedes con Franco, nosotros con Pinochet, después una supuesta democracia, una alegría que venía, una decepción después con esta supuesta democracia que nunca fue, porque hasta para mí eso está pactado. Como que nos han dado un recreo y ahora de nuevo nos vuelven a agarrar ustedes con el PP, nosotros aquí con Piñera ya, que jamás en la historia un presidente en Chile había tenido tan poca aprobación, creo que ya va en el 20%. Entonces eso demuestra que la gente ya está harta, está chata, como se dice aquí, dicen que están indignados, pero aquí lamentablemente, no sé, los indignados hablan mucho y poco se defienden. Hablan mucho y hacen poco. Hacen poco. Aquí tenemos ahora una disyuntiva. En Asturias hacen barricadas y en Barcelona batucadas. Cuando Barcelona siempre ha hecho barricadas. Y yo quiero barricadas en mi Barcelona. No quiero batucadas más ya. Ya hemos salido mucho de fiesta. Hemos tocado mucho la pandereta. Y ahora lo que tenemos que tocar son las narices, compañeros y compañeras. O la batucada para el día y la barrica para la noche. Claro, se da vuelta el tambor. El problema que tenemos en Barcelona es que mucha gente que hace batucadas no quiere que nosotros hagamos barricadas. Claro. Compañeras. Es que ahí estamos. Vamos a delatarnos. Ahí estamos los delincuentes porque somos peligrosos. ¿Viste? Oye, Porque, espérame, déjame terminar la idea. Somos peligrosos porque le desestabilizamos su fiestecita y que su rica cervecita, que ellos pueden ir por el parque tranquilamente, eso es lo que nosotros les desestabilizamos, entonces por eso ellos están dispuestos a delatarnos, como decías tú. Tienen miedo de perder lo que no tienen, que no tienen nada. Tienen miedo porque no tenemos miedo. No hay que tener miedo a perder lo que no tienes, ¿sabes lo que te digo? Aunque lo que tengas, tener, tenemos nuestra mente, nuestro corazón, que es lo más importante. Esto es lo que tenemos nosotras. Y nosotros recordamos a nuestros muertos porque están presentes. Si quieres explicarnos quién era el Punky Mauri, y yo leeré un escrito de él, si quieres. Vale, Mauricio Morales era un estudiante de historia que él frecuentaba la casa Sacco y Vanzetti, y él resultó muerto en el año 2009. Si no me equivoco, él resultó muerto en el año 2009 al intentar colocar una carga en las cercanías de la Escuela de Gendarmería en Chile, en Santiago. A él se le detonó la carga minutos antes de lo que debiera haber sido, y murió, siendo el festín de la prensa y de los políticos en Chile, y dando también pie para que se arrestara más gente que era de su entorno, que quizás no tenía nada que ver con su ideología, pero como eran cercanos a él, se siguió festinando y atrapando a gente que, mal que mal, lo que hace es hacerle frente al poder. Pues aunque los fascistas de allí, como los de aquí, se piensen que Mauri murió, él está vivo en todos nuestros corazones. Y Punky Mauri escribía cosas como estas. Yo quiero que hoy, con la compañera y recordando toda esta lucha que nos ha dignificado de Chile, hacer una oda a Mauri, leyendo sus escritos, que decía cosas tan hermosas como estas. La creación se defiende compartiéndola. Liberación total, sabotaje, solidaridad, tribus indígenas, revuelta, venganza, resistencia. Lo que constituye la libertad es la destrucción total de lo que se le opone. Oda a Mauri, mil vidas floreciendo su muerte. Así que transformemos nuestro dolor en rabia y nuestra rabia en pólvora. Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Y recuerda que toda acción violenta contra los promotores de la desigualdad tiene legitimidad y justificación, pues son muchos los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido. Ármate y combate la reacción, quema, conspira, sabotea y sé violento. Hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. No somos culpables, ni somos inocentes. Somos simplemente enemigos, enemigos, enemigos de la sociedad, y no queremos ni podemos vivir en paz, enemigos de toda forma de autoridad y explotación. Y así, como individuos, rechazamos que otros piensen y nos digan cómo actuar. Nos negamos a formar parte de masas, y nuestra guerra es la guerra de cada individuo por la recuperación de su vida. Y en la horizontalidad que nos une hay el deseo de destruir todo lo que nos oprime. Entramos en acción, intentando en nuestro vivir diario un impulso creador que nos agita el espíritu, fortaleciendo y reafirmando lo que queremos. Y lo que queremos es la anarquía. Wow. Muy bien. Ni más ni menos. Uy, que más vas al micro, ya no me recordaba. Pues a estas cosas escribía nuestro amigo aquí presente, el Punky Mauri. Doncs si voleu podem deixar dues cançonetes, 3-4 minuts. Vinga. I tornem a seguir amb el tema. Us deixem amb dues cançons, una és Delinqüència i l'altra Demòcrata i Cristiano, les dues de la Polla Records. Es que a todos los gusanos de Chile, especialmente a Hernán Pinto Miranda, que se tira alcalde después de un proceso de pedofilia y comprobado. Hay niños menores que declaran que estuvieron con él, les pagaba y tal. La gorda Pupi, que te odiamos, y que ahora vas a salir de alcalde de nuevo porque la gente se olvidó de que eres un pedófilo asqueroso. Y a todos los pacos, porque nos dais asco. Asquerosos, fastidiosos. Social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas, miseria. Políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, esto es meta, desde dentro. Las religiones calmantes y las bandas uniformes, la droga publicitaria, delito premeditado. Y la estafa inmobiliaria, delito. El honorabilísimo alcalde de la ciudad. ¡Y para su puta madre! Després d'aquest paroncito continuem parlant dels companys de Xile que, i seguir doncs, comentant com va anar aquesta lluita i per sort aquesta victòria en aquesta batalla d'aquests companys de Xile, és el cas Bombas concretament. I bé, si continuem, no? Anem... Sin duda una victòria, sin duda un triunfo. El triunfo de la solidaritat, el triunfo de l'amor que mueve... y de tener las cosas claras también para seguir, y de tener las cosas claras, que eso también lo demostraron todos, por seguir para adelante, que antes también no comentabas de toda la gente de apoyo que ayudó mucho, pero también cuando hablamos de presos, la persona presa es la primera que tiene que tenerlo clarísimo, porque es quien está sufriendo en primera persona la incomunicación de estar en un talego, la falta de libertad de estar en un talego, la posible tortura, además cuando estamos hablando de temas políticos, más teniendo las experiencias que ya se tienen desde tal del estado en el que estamos ahora mismo, que es el estado español, como Chile, como otros como Argentina, que hace un momento comentabas de otro compañero en Argentina, de etcétera, etcétera, que son estados de que Bolivia. Sí, todos sí, los bueno, estados son peligrosos en para ese ser sentido que quiere ser libre. Y alguna vez ya hemos comentado aquí, ¿no?, de esa mala nomenada escuela que era la Escuela de las Américas, que miedo. Que dedicó todo su afán a hacer de todas las policías latinoamericanas, en su grandísima mayoría, pues grandísimos torturadores y grandísimos asesinos. Sí, sí. Asesinos. Matar, estaban preparados para matar y para matar de la manera más lenta posible, para que el que muere sufre y para el que lo está mirando aprenda que eso no se hace. Sí, sí. Que quede ahí atormentado. De hecho, eso era como uno de las herramientas que tenían. Mataban a tu compañero, a ti te dejaban libre, te dejaban anda y di cómo lo mataron, cómo lo matamos para que los otros no lo hagan. Sí, sí. Entonces, ¿qué mente puede preparar esa teoría de sufrimiento para un ser humano que igual a ti? Sí, sabes que el otro día con el company en la cenita estuvimos hablando, no, abans del sopar, un ratito del tema este, ¿no? De quién se le ocurren estas cosas maquiavélicas, ¿no? Y en aquest cas pues comentàvem dels reculls de Maquiavelo que havia escrit, que no era més que anar veient com la gent... O sea, él lo que hizo en sus escritos fue pues ver cómo las grandes cabrones de en ese tiempo de su tiempo, pues cómo actuaban, y también vemos que no es muy distinto, ¿no? A cómo han ido perfeccionando las técnicas de tortura, han ido perfeccionando las técnicas de guerra, pero lo que intentan hacer con nosotras y con nosotros siempre es lo mismo. Es que estemos debajo, con la cabeza bien gacha y que no nos levantemos. Y desde aquí también enviar un saludo de amor, de fuerza, de cariño, por la dignidad que nos ha mostrado y el ejemplo de vida, que es el Tortuga, ¿vale? Que lo queremos. A ver si tenemos la oportunidad que pueda viajar a Barcelona y venga, que lo trataremos bien. Te queremos, Tortuga. ¿Eh? Te queremos en la calle, Tortuga. Sí, en la calle, libre. Y que te des una vueltita por aquí, por Barcelona. La Barcelona anarquista te quiere escuchar. Pues claro que sí. Estamos muy contentos hoy aquí en el programa de poder estar un poco con Chile, con Santiago, con Valparaíso, recordando la Saco y Bachenti, el gato. El gato ese que tú comentabas, sí, pobre gatito. Creo que este gatito nunca se fue de la Saco y Vanzetti, siempre estuvo ahí. El Saco y Vanzetti estaba desocupada, cercada, abandonada. No podía entrar nadie ahí porque era la prueba, el templo de lado oscuro. Este gatito era el único que vivía ahí, siguió viviendo ahí, extrañando el pobre. Ahí había un virus que podía contagiar a la gente, ¿no? Había un virus que les podía despertar la mente. Sí, de libertad, de lucha, de dignidad, ¿no? También se podría decir que es el foco de su vergüenza, ahora mismo. De subversión. La Saco y Vanzetti, que... allí para vosotros significó mucho, ¿no? Como casa. Biblioteca, claro, sí, era una biblioteca muy completa, habían varios textos que tú no podías encontrar en todos lados y era material de estudio, o sea, había mucha gente que iba ahí, que era estudiante, habían niños que iban ahí a hacer reforzamiento escolar, o sea, como biblioteca y como centro de actividades de la idea de difusión. Y difusión de pensamiento libertario, de poder tener acceso a eso que les da tanto miedo, ¿no? De que nosotros tengamos acceso a nuestra... a nuestra cultura libertaria, a nuestra gente, a nuestros... O mínimamente a la cultura general. Sí. Mínimamente eso tampoco se puede acceder porque los libros allá son caros, o sea, partiendo de eso, porque montar una biblioteca en Chile, yo creo que el triple es más difícil que montarla aquí, ponte tú. En Chile el IVA a los libros es un 17%. ¿Y qué hicieron con los libros de la Saco? Ahí están de pruebas. Son como pruebas, ahí están, ¿no? Las pruebas, son claro. Como pruebas por si despierta... las pruebas que tenía la fiscalía, porque sacaron todo, de todos lados, panfletos, libros, la ropa, las florcitas, todo está ahí contaminado con el mal. Entonces, claro, ¿no? Hasta los dibujos de parvulario de la gente, todo, ¿no? Lo todo, que haga todo, falta todo, aquí todo, para acusarlo. Vale. Bueno, esta la significación del crimen. Todo el centro social sí es ahí. Vieron mucho la significación del crimen. La significación y el castigo hacia las personas detenidas y sus personas allegadas, y en este caso como centro social a toda la gente que utilizaba este centro social. Claro. Aquí también nos acostumbran a tener estas lindezas, y no solo en centros sociales, y allí me imagino que es lo mismo, ¿no? Que entrar en una casa para registrarla. Hay 5 ordenadores, uno de cada persona. Yo tengo uno detenido y me llevo los 5 ordenadores, claro. Porque soy así de chulo. Últimamente aquí en Barcelona ha dado el caso de que en 3 casas han robado dinero los señores Mossos d'Esquadra mientras estaban haciendo un registro. ¡Qué ordina! O sea, ya llegando a extremos de intentar provocar, porque después te lees el manual de su jefe y ves claramente que esto lo están haciendo para provocar la respuesta. Que por supuesto la respuesta tarde o temprano la tendrán, ¿no? Ni si tantas ganas tienen de guerra, pues ya se pueden ir por Asturias, que allí hace días que han empezado. Y si tienen ganas, los Mossos, que vayan a practicar. Quizás se llevan algún susto. Pero bueno, ellos sabrán. Son muy machos. Digas, que me estabas buscando aquí un té. Bueno, esto es una parte. Ahora quería añadir un granito de arena a la historia. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, que estamos muy agradecidas de tenerte por aquí como transmisora de toda la información que tú traes, que en realidad es una historia más colectiva, ¿no? Y nos encanta este ida y vuelta, ¿no? De esta energía y esta energía de vida y de lucha, ¿no? Por la libertad, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, a mí me gustaría aportar el granito en el sentido de que el caso Bombas, desde que yo lo conocí, lo puse en una lista de otros casos o de otras situaciones que yo he conocido a nivel internacional, ¿no? Esto que comentaba el compañero de que, por ejemplo, la policía, entre comillas, autonómica catalana, pues se dedique a robar dinero, que es una cosa súper vulgar, ¿no? Muy muy cutre, pero que encima cuando te enteras de que ya lo hacen como obedeciendo órdenes, ¿no? Como que detrás ya hay una intencionalidad de eso, ¿no? Entonces yo lo equiparo al mismo ensañamiento que ha habido en el caso Bombas, con todo el seguimiento policial que ha habido previo, ¿no? Que se destapó cuando la historia llegó a los juzgados, ¿no? Ese rollo digno de la Gestapo, ese rollo digno del COINTELPRO en Estados Unidos, ese rollo digno de las tramas aquellas de la Roma imperial, ¿no? De antes de Jesucristo, ¿no? Esas historias dignas de la Inquisición, ¿no? De la Cuarta Cruzada, cuando empezaron a acabar con toda la disidencia que no no seguía su discurso, digamos, ¿no? Desde la Roma católica, ¿no? O sea, entonces es un caso de esos que lo meto en esto, ¿no? Esto me sirve para ver que toda esta dinámica del Estado, del sistema, viene de muy atrás, muy atrás, muy atrás. Lo que pasa que yo, en mi intimidad, todo esto lo utilizo no como ellos les gustaría, que es en plan, ahora voy a preparar mi respuesta, sino que le doy la vuelta. Yo creo que nosotras no tenemos que dar ninguna respuesta, nosotras actuamos, esa es nuestra ofensiva, ¿no? Llevamos la iniciativa desde hace siglos, ¿no? Y la antítesis son ellas, o ellos, el sistema, digamos, que intenta pararnos. Ellos son los que están siempre ejerciendo una violencia de respuesta, porque nosotras, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos vivir libres, ¿no? Y funcionar de forma libre. Aquí a veces cuando hablamos de la fórmula libertaria, la idea libertaria, la práctica libertaria, ¿no? Es reflexionar y actuar, ¿no? A partir del momento que tienes conciencia de ti misma, ya sea para poner un artefacto explosivo en la gendarmería, o ya sea para, pues en tu día a día, montarte tu cotidianidad como a ti te dé la gana, sola y en colectivo, tú estás ejerciendo esa libertad. Entonces toda esa violencia del sistema, todo ese rollo de gestapil, ese rollo súper maquiavélico, como decía el compañero, para mí se convierte entonces en una respuesta del sistema contra, para intentar parar mi actividad, ¿sabes? Es decir, yo me lo intento montar así, porque si no me lo monto así, a veces es como, oh, aquí hay un desequilibrio de fuerzas, ellos tienen muchos más medios y más recursos y no sé qué. Pues mira, si me lo monto de esta manera, a mí me da igual los medios que tengan, porque no pueden evitar que yo sea libre, me sienta libre y actúe de acuerdo y conforme a mi manera de pensar y a mi manera de sentir, ¿no? Es un poco el granito de arena que quería aportar, porque esto, cuando tú vienes y nos explicas cosas, yo siento lo mismo que siento cada día, que en mi intimidad decido funcionar de esta manera, y tú vienes de muy lejos y no nos conocíamos, ¿no? Y nos traes una realidad muy pareja, ¿no? A la que tenemos aquí. Y nos pasa cuando hablamos de casos de otros sitios del planeta, ¿no? Entonces eso me confirma que estoy en mi razón, claro, en mi razón, ya está, y por eso aporto mi granito subjetivo, ¿no? Claro, estás en tu razón y no estás solo, porque así como estamos nosotros acá, en distintas partes del mundo, también seguramente están haciendo lo mismo y con la misma rabia y con el mismo grado de cansancio, ya de que esto ya no da para más, que este modelo, todos los sistemas neoliberales y todas estas palabritas que les ponen, ya todas estas cosas ya están obsoleta, ya como no se dan cuenta ya que la cuestión tiene que cambiar así, o sea, si varios de nosotros empezamos con este con un circuito de comunicación, así una agitación mundial, pues puede ser que demos el paso ya para otra cosa, ya más grande, porque ya grupúsculos pequeñitos que hacen aquí cierto daño al Estado y cosas así, súper. Pero falta algo más macro, ya tenemos que unirnos. Si la globalización ya está hasta el cogote para todos nosotros, entonces nosotros también tenemos que globalizar, ¿no? Y serle más frente y ser más grande y más poderoso, porque tenemos más amor y somos más humanos que esta máquina asquerosa que reprime y que no nos quiere ver felices y que quiere mucho dinero para tenerlo acumulado y para que se les pudra. O sea, como siempre dice un compañero de la revista Barrio, que antes hemos leído su editorial, que son pocos y les tenemos rodeados. La solidaridad internacional, ¿no? Que has dicho, todo lo, la solidaridad que llegó para dar apoyo a las presas por el caso Bomba, esto ya se está dando, ¿no? Estos sentimientos ya se están dando, ¿no? El internacionalismo de los anarquistas ya hace siglos que rueda, ¿no? Y aquí estamos cogiendo este relevo tan precioso que nos han dado los que ya no están, ¿no? Pero que siguen con nosotros, porque yo los siento, yo siento cómo me empujan y me dicen que voy por el buen camino, o sea, es por mi camino, no por el que me dicen de cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser una y lo que tengo que hacer ahora a los 20, a los 30 y hay que estar así y hay que estar así, hay que comer esto y leer lo otro. Pues no, porque esto lo que hace es te quedas tonto, perdido, no sabes quién eres, no sabes dónde vas. Ni amas, ni sientes, ni padeces. Te aturdes. Eres un gusano que te arrastras y pides clemencia. Y pides tu cachito. Cuando lo que queremos es todo. Bueno, yo es que siempre que ocurre esto cuando hacemos un programa de radio, que casi siempre que, bueno, siempre que ha venido, que hemos informado de Chile, terminamos hablando y es poesía, es amor y es una fuerza que es imparable, porque de aquí salimos reforzados en la medida de que la lucha sigue, y la lucha sigue desde el punto de partida y el medio, que es el fin, que es la libertad. Queremos ser libres y no necesitamos permiso de nadie, y nos sentimos afines con toda la gente en cualquier lugar. Tú hablabas de Indonesia, pues si los indonesios allí en Yakarta o donde sea están buscando lo mismo que nosotros, pues vamos juntos. Y cuando vamos juntos, pues tenemos mucho poder. El poder de decidir por nosotros mismos qué es, cómo quieres, tiene que ser nuestras vidas. Y ahí no negociamos ni pactamos, porque eso no se puede negociar ni pactar. Y ellos que hagan lo que quieran, que nosotros haremos lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Y en ese sentido, yo ahora escuchaba al compañero, ¿no?, cuando te estaba como hablando, y hostia, ¿no?, estaba hablando algo hermoso, ¿no?, porque él estaba conectando de recordábamos los programas que hemos hecho a través del caso Bombas, que pues surgió mucha solidaridad aquí en Barcelona con una ocupación, ¿te acuerdas cuando estábamos allí en el consulado de Chile? ¿Vale? Que fuimos y los vimos y vimos cómo los pacos de aquí rodeaban a la gente. ¿Si quieres explicarlo? Sí, bueno, fue una acción que se propuso, no se difundió mucho, pero bueno, la cosa es que se organizó lo suficientemente bien como para ir un buen grupo de personas hasta allí, delante del consulado chileno. La historia es que, bueno, se intentó, de hecho se entró al consulado chileno y se intentó que el consulado chileno enviara a un comunicado que se había hecho en solidaridad con la gente presa. Y bueno, evidentemente, entre comillas, quiero decir, podría haber pasado que no, lo que pasa es que sería una excepción a la regla, no lo fue. Evidentemente, no aceptaron esta proposición y pretendieron que la gente se fuera, y bueno, pues con que la gente iba con la idea muy clara de que se leyera ese comunicado y que se transmitiera y tal, se hiciera público desde el consulado, ¿vale? Entonces, bueno, hubo como una especie de rifirrafe hasta que llegó la policía. Y cuando llegó la policía, pues los echó a todos a la calle. Y entonces, bueno, lo que decíamos, tácticas de la Gestapo, por mencionar un nombre de la historia moderna, ¿no? Pues rodearon a toda la gente en la calle, ¿no? La tuvieron ahí retenida y fueron identificando una por una a todas las personas. y cuando consideraron que ya era suficiente, que fue un buen rato, porque nosotras estuvimos un buen rato desde fuera, claro, evidentemente no quisimos ya entrar dentro del círculo policial porque sabíamos a lo que nos exponíamos y nos quedamos un poco viéndolo desde fuera y estuvimos un ratillo y nos fuimos y todavía estaba la gente allí, entonces por fin los dejaron marchar, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, ¿no? Un poco la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Con mayor o menor fortuna, pero la gente tenía muy claro el objetivo y fue y lo cumplió contra viento y marea. ¿Qué le supuso? Ser identificada por la policía, estar aguantando un rato de una retención en la calle. Pues probablemente ya habían medido este riesgo previamente y lo habían asumido y ya está. Y contra viento y marea, esto es lo que nos pasa pues cuando... Pues en el caso este en concreto no, pero en otros casos que conocemos, pues cuando una persona asume el riesgo de jugar con un explosivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nosotras, para nosotras ya no es un mártir cuando ese artefacto explosivo le explota. Es una persona compañera que había tomado una decisión y nos parecerá mejor o peor, pero la respetamos, cosa que el sistema no hace e intenta criminalizar, ¿no? Mientras que cuando ellos nos echan fuera de un consulado que teóricamente la policía autonómica no debería poder entrar, claro, ¿vale? El territorio pues, chileno, ¿no? Pues nos echa fuera, hablo en esta forma personal porque yo me sentía un poco implicado en la historia, ¿no? Aunque yo no estuve en ese momento, ¿no? Pero cuando coge y te echa fuera de un sitio de una forma que no... debería, está haciendo trampas, no respeta sus normas, ¿vale? Cuando te retienen en la calle como si bueno, como si fuera una prisión sin muros, ¿no? Okay. Cuando te hace esas cosas, lo que está intentando es criminalizarte, ¿no? Es un poco lo que tú decías del torturador, ¿no? Claro. De cuando el torturador y el asesino te tortura y te mata de la forma más lenta posible delante de otra persona para que esa otra persona vaya y extienda el miedo, ¿no? Pues es un poco esta línea, ¿no? Y el Estado después lo premia y lo extiende. Claro. Porque el Estado a sus esbirros, por lo que sea, a lo mejor para rentarse, lavarse un poco la cara, puede hacer, ¡oh, este ha torturado! Pero si después le sigues la carrera, que nosotros lo hemos hecho aquí en el Estado español, los ascienden, los trasladan y los ascienden. Claro. Al perrito más malo, con permiso de los perros, pobres perros, al perro más malo lo van premiando. Exacto. Lo bueno, más malo. Claro, y si después sale juzgado por algo, les construyen cárceles a sus cárceles hoteles, bueno, que pueden entrar putas, pueden entrar alcohol, pueden hacer fiestas. Ellos viven pero unas vidas de lujo en sus cárceles aquí, de lujo que han sido construidas especialmente para ellos. Y seguramente le dan rápidamente el indulto. Sí. De hecho... uno de los torturadores que era de la CNI, que por ejemplo ahora recién, después ponte tu 20 años, está con salida dominical, lo vieron un viernes y un sábado paseando por un mall, le sacaron fotos y, bueno, y ahí están ellos paseándose, bueno, libremente por ahí. El Estado, cuando por ejemplo hay una manifestación y por lo que sea muere un policía, entonces dicen es un asesinato, un crimen, algo atroz, no sé qué. Por si muere uno de manifestante, ha sido un accidente o una cosa de trabajo, algo justificable. O el ejemplo lo tenemos hace dos meses con el Íñigo Cavacas, que parece ser que al final fue Íñigo que metió la cabeza en la dirección de la pelota de goma para morir, ¿sabes? Al final da la casualidad que es así, bueno... También tenemos las balas de Giuliani, que ríe de tú de las del Kennedy. O sea, al final el juez dijo que una sola bala había salido del arma, había rebotado en una piedra que alguien había tirado y que estaba volando por el cielo. No. Y ese rebote hizo que fuera entre ceja y ceja de Carlo Giuliani. Y dices, ole tú. Después el atropellamiento también fue... Sí, no, bueno, ya, eso ya da igual. Si después de esto, ya, después de las balas mágicas, el atropellamiento, ¿quién lo ha visto? Claro, y para adelante y para atrás. Compañero. Claro, da igual, la cámara te dice que lo ves y el juez te está diciendo que no lo estás viendo. Compañera, ¿quieres explicarnos algo más de lo que traías? Bueno, como te decía, el caso Bomba todavía no llega a su final. Porque el 2 de agosto se va a leer lo que es la sentencia final, claro, pero en la forma legal ellos ya están absueltos. Salieron los 14 absueltos. Primero un grupo que ya estaba afuera, entonces se quedaron estos últimos 6 chicos que primero les cambiaron la forma de delitos terroristas, se los cambiaron a daños. que eso también ha sido un precedente en la justicia chilena, porque eso nunca había pasado. Pero este cambio a daño tampoco tiene mucha justificancia, porque si las pruebas no sirven, entonces ¿para qué los van a seguir ahí culpando con el dedito, que ellos igual hicieron esto? Por ejemplo... Más de lo que no se entiende, ¿no? Ahora quieren, en vez de terroristas, son daños, pero en el juicio han quedado claro que las pruebas que habéis presentado son falsas, por claro. Lo tanto... No había tales delitos, o sea, ni uno, ni A, ni delito A, ni delito B, no hay delito. Uh-huh. A ver, señores, es que... Bueno, había una oficina donde se estaban sentados unos políticos con los los cabestros de la judicatura y la policía decidiendo cómo seguían el tinglao. De hecho, el primer delito ya es ese. Es guerra, que esos petardos estén haciendo todas estas cosas. Es una guerra, en el plano, la escena es el juzgado, pero es una guerra. Hay una oficina... donde deciden este tipo de cosas. Entonces, ¿qué dicen? Pues vamos, es un laboratorio en el fondo, experimentan. Si pueden pasarlo de terrorismo a daños y de alguna forma cola, pues cola. ¿Sabes lo que voy a decir? Del micro. Si te acusan de terrorismo y luego con que ven que la cosa, el montaje político, judicial no y policial no cuaja, porque se cae por su propio peso. Hacen una reunión de urgencia y dicen, vamos, pues lo vamos a reconvertir a daños y vamos a seguir con la película. Porque es que claro. ¿No? Los anarquistas no se pueden salir con la suya, o los libertarios, o bueno, toda la gente que variopinta, imagino que de varias tendencias políticas, ¿no? Claro, es que ese ha sido el sistema que han tenido los fiscales y los jueces para seguir alargando todo este proceso, porque imagínate... Son 2 años de juicio, 2 años y tanto, de primero que el montaje tal, los allanamientos, las casas, muertes de por medio. Después que la preparación del juicio, 1 año más, y los chicos otro rato en cana, otro rato en cárcel. Y después viene la preparación del juicio oral, después viene el juicio oral, después viene la absolución. O sea, todo ha sido un montaje mediático, político y social, porque la prensa también está súper coludida con el Estado. Nosotros decimos que el Estado miente a través de la prensa, o sea, la prensa es una útil herramienta para el Estado, para mal hablar de las personas que son solidarias, para criminalizar las luchas sociales. Entonces la prensa también es una mierda, es parte más de la mierda. Nosotros les llamamos los más mierda. No, más mierda. Bueno, más mierda. Sí. En vez de más media... Aquí sí. Veig que tens una poesia, sí. No? La fem, queden 5 minuts. Vale, la podem fer per acabar el programa just abans de la música. I ara decir pues eso que a todos los que estamos aquí, pues que queden 5 minuts per decir la última... La última, bueno, yo... para decir la última sobre el tema, con preferencia por ella, porque es la que no ve mai. Exacto. Hacer un llamado, ojalá internacional, para este 2 de agosto, que va a ser a las 12 del día se va a leer la sentencia. Hacer un llamamiento para seguir agitando este montaje, que si bien ha terminado, hay muchos otros montajes que están atrás. Por ejemplo, el caso Security, que es lo que yo te estaba conversando recién. Los allanamientos y las persecuciones al pueblo mapuche que se están metiendo a sus casas, que son de años, de miles de años. Entonces, el Estado chileno y todos los estados en general van a dar sus últimos pataleos de agonía, criminalizando a las personas que están dando la cara. Entonces, ahora, este viernes 2 de agosto, a las 12 del día, hora de Chile, se va a leer esta sentencia, que si salen... la sentencia definitiva tan triunfal como la hemos sentido hasta ahora, va a marcar un precedente en que se puede dar cara, en que se tiene que dar cara, que es una obligación, claro que sí. Porque no nos tenemos que esconder, porque ya basta de escondernos, ya basta de tener miedo frente a estos temas que nos quieren aplastar, nos quieren pisotear, porque ellos quieren estar en un bienestar que nosotros también queremos acceder a eso. Por eso sentimos no, y además que tengamos claro que aunque creamos que podamos actuar y que nos pueda pasar lo que les ha pasado a estos compañeros de pasar una época en el talego, otros que por mala suerte no han podido salir y demás, el estar fuera sin hacer nada, desde mi punto de vista, es peor que te intenten pisar, claro. Y te defiendas. Y un mensaje también a estos esbirros, que todo este resentimiento que están incubando en los pobres, que somos nosotros, todo este resentimiento se les va a devolver a cada uno. Y eso, los sapos que seguramente nos están escuchando, lo tienen que tener súper claro y que por favor estén atentos porque va a llegar el día en que más miedo van a tener ustedes, sapos de la yuta. Ustedes van a tener más miedos que nosotros porque nosotros ya estamos chatos y estamos perdiendo el miedo. Bueno, esto es un homenaje a... Si pero antes sí, me permitís un minutito. Es que antes hemos comentado lo del tema de los compañeros de Colombia y me he acordado que una compañera que está allí me había... Bolivia, me había mandado un comunicado y lo quería leer, es un minuto. Y dice lo siguiente, también pues que va en relación de lo que hemos estado hablando, pero este empieza ahora, ¿vale? Los terroristas son ustedes. El pasado 29 de mayo en La Paz, Bolivia, han sido detenidas y falsamente acusadas de terrorismo por la quema de cajeros automáticos 10 compañeras libertarias, de las cuales 2 fueron encerradas en cárceles de La Paz y 2 se encuentran bajo arresto domiciliario. El gobierno tiene como pruebas de los actos de terrorismo parches de tela, una bandera, panfletos, fanzines, revistas, una vieja arma de fuego y una pequeña cantidad de marihuana. ¿Dónde están las bombas? En Bolivia, cientos de jóvenes tienen literatura anarquista, parches de tela y marihuana. ¿Acaso por ello son terroristas? Además, la obtención de dichas pruebas se realizó de manera ilícita. ¿Dónde está el mandamiento de allanamiento a sus domicilios? El gobierno afirma que los acusados y acusadas fueron descubiertas por publicaciones en Internet. ¿Es un mail prueba de culpabilidad? Un documento electrónico no demuestra nada, más aún cuando no se encuentra ningún indicio físico, explosivos, etc. El ministro Romero afirma, esta ola de ataques violentos tuvo la finalidad de provocar temor en la población. Sin embargo, ¿no fueron ellos los que causaron terror cuando intervinieron la marcha del Tibnis apaleando a hombres, mujeres, niños y ancianos? ¿Acaso no son ellos los que con estos arrestos injustificados están provocando temor en la población? Temor de ser arrestados por protestar, temor de ser arrestados por oponerse al gobierno, temor de ser arrestados por apoyar la lucha del Tibnis y otras reivindicaciones sociales. El que comete terrorismo, de acuerdo al Código Penal, es aquel que pertenece a una organización armada destinada a cometer delitos. ¿Desde cuándo una banda de rock, un colectivo cultural o una comunidad vegana son organizaciones armadas? Porque el gobierno arma un gran espectáculo mediático y se empecina en procesar a los acusados como grandes terroristas con nexos internacionales, cuando los cargos podrían haber sido otros, como daño a la propiedad privada, incendio o vandalismo. Lo que en realidad pretende el gobierno es encubrir su fracaso en la lucha contra la delincuencia, entre comillas, arrestando a estudiantes universitarias para después mostrarlas como criminales altamente peligrosas. Como siempre, el Estado actúa con velocidad servil para proteger a quienes siempre protegió, los banqueros y clases privilegiadas. ¿Dónde está la justicia para las reprimidas en Chaparina? ¿Dónde está la justicia para las acusadas injustamente de terroristas? Y acaba diciendo, porque ser músico no es terrorista, ser rockera no es terrorista, ser vegana no es ser terrorista, ser activista no es ser terrorista, ser artista no es ser terrorista, apoyar al Tibnis no es terrorismo, por eso y por mucho más exigimos la liberación de nuestras hermanas Nina y Henry, que son las que están en el talego. ¡Viva el movimiento libertario! ¡Viva! Bé, pues dit això, direm que, bueno, ens despedirem del programa. Avui ens despedirem amb un poema que ens llegirà ara la Crassi i dues cançons. Ara ens estan donant unes cançons relacionades amb els temes de Xile i tal, el que passa és que per temes tècnics ara mateix no la podem connectar aquí. Pel pròxim programa. Però ara els guardem a l'ordenador i pel proper programa pues, les vamos banda, a ir metiendo. La banda se llama Lo Solidario, en honor a Lo Solidario. Yo los que había cogido aquí para acabar el programa también un poco porque nuestro estado anímico de hoy es un poco así, es la de es un crimen y ante todo de escorbuto, más el poema de... Venga. Este yo quiero leerlo como un homenaje a la lucha de Chile, esta lucha que ha sido como una llamarada que nos hacía falta esta luz y esta fuerza que nos ha venido al mundo libertario, y es un homenaje hacia ellos. Yo la compuse este escrito con el chileno Satanás y se llama Voz de Lucifer y dice así. Cuando os hablen de que van a enseñaros, desconfiad. Tratarán de que construyáis desde el conocimiento del capital. Anarquía es negarse a que te enseñen. Anarquía es aprender a construir desde la experiencia personal. Buscad, La anarquía, pues es ahí donde se encuentra el discernimiento entre los derechos y las libertades. Rechazar los unos, experimentar las otras. No hay finalidad ideológica permanente ni hermetismo en el orden de las ideas. Sabed que los derechos, y con ellos seréis fetos y vuestra vida una quimera. Somos y seamos audaces, insurgentes, pero por encima de todo, anarquistas. ¿Qué es ser algo más elevado que un problema testicular? La vida libertaria es un hecho, no un derecho. La táctica de combate que le da la razón de ser es la acción directa, y el comprenderlo de manera reflexiva, serena, nos hace libertarios. Acción directa, arma de la anarquía, como inteligencia para comprender y serenidad para realizar. Acción directa es dar la voz a Lucifer, es voz de pueblo, es el nacimiento del individuo libre, el anarquista, presto a realizarse en la vida libertaria, capaz de rechazar la no vida del feto con derechos. Invocando la anarquía con el fuego de la acción directa, somos individuos libres, anarquistas. La voz de Lucifer ha hablado. ¡Anarquía! Salud y molta bronca. Let's go.